les gusta la película, los que dicen, esta es una basura, y dicen, va a salir otra. A ver, voy a ir a ver con qué tontería me vas a sacar. Sí, okay, es curioso. No vas a comprar a lo mejor, como dicen, las 20,000 versiones que te van a comprar todos los believers. Pero mínimo la vas a ir a ver al cine para decir, a ver, quiero masacrar la película, pero con mis herramientas. O sea, para decir por qué estoy diciendo que está mala. Pero de todas maneras estás pagando. Pero estás pagando un boleto. O sea, entonces es como una cuestión redonda, ¿no? Ahí cumplen también el adagio de la publicidad, de que no hay publicidad mala. Aunque estén hablando mal, y la gente sigue hablando de ti. Exacto. ¿No? Aunque sea una cosa mala lo que estás presentando. Y se me hace una cuestión horrible porque precisamente yo adoro esos personajes, a Batman y a Superman. Y entonces, sí, es triste. Sí, es triste que lleguen a ese punto. Es lo que también comenté en el programa de la Ley de la Justicia. Yo comenté, es que nunca va a haber una película digna para estos personajes. Pero bueno, la verdad, ¿por qué? Porque son personajes, son arquetipos extremadamente grandes que va a ser muy difícil plasmarlos tal como son en una versión cinemática. Y también cada quien va a tener su versión. Exacto. O sea, sin embargo, ha habido versiones muy atinadas, como las que habíamos dicho, que era la de Superman del 78. Y como vamos a llegar ahorita, por ejemplo, con algunas de Batman. Sí, fíjate, justamente es lo que liga a Tim Burton. Exactamente. Batman a Superman. Porque ahorita ya empezamos con Batman también en el 43. Empieza esta situación del también son los cereales. Del cereal, que no sé si lo han visto. Está por ahí en internet. Alguno, está increíble. Están muy divertidos. La verdad, trajes robustos. Me atrevería a decir que hasta mal hechos están los trajes las de Batman, máscaras, ¿no? Los cuernos de Batman están. Sí, así, o sea, la batiseñal se ve completamente mal, ¿no? Pero estaban divertidos, fíjate. La verdad es que sí, o sea, toda esta cuestión camp, hasta el Batman de los 60s, ¿no? Digo, ahorita llegamos ahí porque... Sí, porque a partir de ese serial hay de los 40s, seriales, ¿no? Hay otro en el 49. Hay otro serial del 49 y posteriormente ya damos el salto a... Al Batman a Goku. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, está. Pero agárrate la capa porque si no. Esa serie de Batman, que el Batman gordito, como tú le dices. Que no estaba gordo. No, gusto. No, estaba panzoncín. Pancita, exacto. Tenía panzoncín. Pues estaba normal. Pero fíjate, mira, para la chica era normal. La verdad, sin ese era tipo de. Era un poco atlético de esa época. Sin ese tipo de Batman, no tendríamos los Batman de ahorita. Sí, de hecho. Quieras sí, que no, o sea, Adam West le puso su esencia a Batman. Y entonces sí que el otro día estábamos platicando fuera de cámara lo de que van a sacar una serie animada basada en el Batman de los 60. Ah, sí. Y de hecho con las voces originales. Con las voces originales de World War. A ver si no se oyen así. No, o sea, la verdad, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Hay una serie animada de Batman, ¿de qué? Que está basada también en esa época de los 60s, ¿no? De ahí fue primero la película, en el 66, ¿no? Fue primero la película y de ahí dio paso a la serie animal, no, a la serie de televisión normal, ¿no? Con Adam West y Bud Ward como Batman y Robin. César Romero como el guasón bigotudo. Fíjate que lo que estaba yo leyendo, que no se rasuraba el bigote, que sí, que le habían pedido que se rasurara y dijo, Nel, yo no me rasuro, quieren que haga yo el guasón, lo hago, pero no me rasuro, ¿no? Este guasón, payaso realmente, sí, ¿no? Sí, simpático, sí, lo que era un guasón, Burgess Meredith como el pingüino, ¿cómo se llama? Julie Newman era Gatúbela. Era Gatúbela. Lee Meriwether. Muy bonita Gatúbela. Muy, muy bonita Gatúbela. Y Yvonne Grey como Batichica, ¿no? En esa serie de los 60s, ¿cierto? Yvonne Grey como Batichica. También una Batichica bastante simpática, porque viendo la serie de televisión, nunca dio un golpe. Siempre eran puras patadas. Siempre era patadas así. ¿No? Pero a lo mejor era corrección política. Puede ser. No podía golpear a un hombre, pues se lo podía patear. Puede ser. No sabemos. La película de Batman del 66. Y de ahí ya nos remontamos. Pasan 20 años sin ninguna entrada. Yo creo que los super amigos serían. Sí, uh-huh. Las series más bien. ¿No? Series animadas series en los super amigos que empezaron en los 70s y terminan en los 80s. Este, con, creo que fue un esfuerzo bastante loable de la Warner, porque no, fue la Hanna-Barbera, ¿no? Sí, sí. Fue sí. La Hanna-Barbera en ese tiempo de llevar la pantalla chica a todos estos personajes de la DC, ¿no? Y juntarlos, ¿no? Y juntarlos, ¿no? Que los super amigos. Inclusive en la serie animada, que ahorita yo creo que vamos a mencionar, este, de la Liga de la Justicia, la última, cuando se juntan, Flash le hace la broma a este. ¿Cómo nos vamos a Batman? Sí, que somos un equipo de super amigos. Él dice, no, una Liga de la Justicia, ¿verdad? Entonces ese diálogo está bastante simpático, sí, sí, sí, ¿no? Sí, porque es una referencia a quien haya visto lo anterior. Exactamente. ¿No? Exacto. Y de ahí ya nos vamos con la magistral película. ¿Sí? ¿O también está, o no está bien hecha? También no, tiene sus no, detalles. No. O sea, tiene sus detalles, pero para mí es muy buena película. O sea, para mí... Batman del 89, del señor... Exacto. Tim. Yo siento que quien abrió las puertas igual a ese tipo de películas de superhéroes de 80s, 90s... Fue Batman. Fue Batman. Sí. Ya Superman había logrado avanzar, luego cae con las películas que dijimos, que creo que fue 86, 87 la última, la sí, de sí, la sí. Búsqueda de la Paz o algo así. Uh-huh. Y de repente, pum, parece que se va a desaparecer, llega Tim Burton y dice, a ver, Batman, ajá. Para empezar te pongo un score musical, es decir, una tonada que todo mundo va a identificar, así como John Williams hizo la de, la de Superman. Superman. Bueno, Star Wars y Superman, Indiana Jones. Es que bueno, ¿qué no ha hecho John Williams, no? Y este, dice, bueno, acá me traigo a Danny Elfman. Ajá. Y vamos a hacer una tonada que también, en todos lados, cuando la empiecen a escuchar, van a saber, es Batman. Es mira, Batman. Es que eso es algo que yo he comentado muchas veces, varias veces lo he dicho. Las bandas sonoras que ha manejado DC han sido magistrales todas. La marcha de Superman del 78. Bueno, en esas películas, porque ya ves que... Bueno, sí, pero me refiero... Nolan y las actuales no tienen una música reconocible. No, bueno, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, Marvel no tiene una marcha que tú recuerdes, ¿no? Ajá. Que tú digas esta. En cambio, Superman del 78, sí, no, Batman del 89... Curiosamente, Marvel Batman la recuerdas, pero por canciones que utilizan en la película. Exactamente. Como, no, por ejemplo, Back in Black, Black de AC/DC, o Iron Man de Black Sabbath, etc. Exactamente. Entonces, ahí es como ubicas y dices, ah, es Iron Man. Ajá. Pero no es porque tengan una tonada, como tú dices, sí, de la ¿no? película per se. Sí, ¿no? O, inclusive de los 60, ¿no? O sea, exacto. Todos ubicamos la esa música. Sí, que era la llanta del batimóvil. Sí, ajá, o sea, era, ajá, yo no había percatado ese efecto, que daba, ese efecto de transición. Era un zoom, ¿no? Era un zoom. ¿Qué onda? Y resulta que era la llanta del batimóvil, ¿no? O sea, santo Dios. Qué bueno que me explican. De ahí nos vamos, obviamente, a Batman Returns en el 92, que es también de Tim Burton, bastante bien, creo. Algunos se detallitos. Puso algo friki, vamos a decirlo así. Ajá. Es lo que mencionan, ¿no? ya se friqueó un poquito. Ya sé. Y ya te metió unas cuestiones, bueno, como un poco más en ese Burton, este, sí, que raya en el expresionismo. Sí, exactamente. Y demás. Entonces, como que ahí ya no fue tan agradable para toda la gente, ¿no? Ya. Si se supone que estas películas, entre comillas, también eran para niños. Era lo que habíamos dicho, tiempos, ¿no? En ese entonces, uh-huh. McDonald's era quien vendía los juguetitos, ajá, de Batman y todo. Entonces, como que ya la cajita feliz ya no era tan pero feliz podía, con la visión que tenía Google ahí, ¿no? Sí. Y, pero sí estuvo esas... más o menos bien. Ah, no, o sea, sí, para sí, mí sí, me gusta. Sí, sí, igual, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, está bien, sí, sí. O las que brillaban, ¿no? Sí, los muñequitos. Sí, es cierto. Exacto, sí, sí, sí. Está, para mí me gusta mucho la película, sí. O sea, las actuaciones están muy bien hechas, el pingüino de Danny DeVito está genial. Muy bien hecho. Michael Pfeiffer. Michael Pfeiffer, exacto, en el papel de Gatúbela, yo creo que es de las Gatúbelas también, que sí. Por primera vez la ves en un traje así de cuero y dice, oh my God, o sea, inclusive esa escena es clásica, ¿no? Por ejemplo, cómo llega, viene dando las vueltas y todo. Se para, le dice miau, y se quedan, inclusive, o sea, Batman y el pingüino, a pesar se de que están así, se quedan ajá, viéndola así. Y la explosión casi, que rompe la escena, ¿no? Pégame, ¿no? No, qué onda. Sí. Exactamente. Entonces, exactamente. Yo siento que está muy bien manejado esa parte. El amigo, inclusive, este que hace este... Ay, se me fue su nombre del actor. Que es el que la hace en Jinete sin Cabeza y todo esto. Christopher Walken. Christopher Walken. También está muy bien manejado. Max a pesar de que es un enemigo Shrek. Creado específicamente sí, para la película. Exactamente, sí, sí. Que no es de un universo de Batman. No. Está muy bien elaborado todo esto. Cómo él mismo genera esa conversión de Selina Kyle en Gatúbela y todo este rollo. Sí, sí, sí, ¿cómo va el seguimiento? Está muy bien hecho, a pesar de que Tim Burton en las dos películas se tomó libertades, como decir, por ejemplo, en el caso del Guasón, que él era, había sido como el que le ocasionó que Bruce Wayne se volviera Batman y a la vez Batman, entonces resulta que después es el que... Es una adaptación, Guasón, ¿no? Se la aceptas y se la compras, sí, a pesar tú como fan de cómics dices, a pesar de que eso nunca pasó, es buena idea, y la compro. Y volvemos a lo mismo, y que también mata, medio descuidadamente, ¿no? Más bien, no es, insisto, es que no, para mí el shock es verlo matar enfáticamente. Sí, claro. Es verlos matar enfáticamente. Exacto, o sea, porque ya sabes que si estás hablando de una película real o de un mundo real, pues va a haber daños colaterales, ¿no? Eso es completamente justificable. Claro, ¿no? Pero tiene que haber una justificación real. Pero la acción real de ya ir y... ¿Y con permiso? Ir y picar gente, como dijeron. En el Ultimate Code, era Batman picando gente, así que... Sí, no está como... Digo, si no lo han visto, van a decir, ¿y esto qué? O sea... Sí, te digo, por eso es como hacer Batman más malo y Superman más bueno. Más malo, sí, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que... Ajá, y después vienen las famosas y grandiosas. No, es que aquí yo creo que esta parte nos la saltamos, ¿no? O sea, para pues la vez que me mencionaron, porque son parte de ya nuestra cultura, ¿no? Ahí sí yo me pongo como ustedes en esas películas. O sea, dicen, por favor. Me siguen molestando menos. Hazme el favor, insisto. Me siguen molestando menos esas películas. Que no, Batman contra Superman, que Man of Steel, me molestan menos. No, y está mira, ¿Por qué sabes que es una chunga? Exacto. Ah, bueno, sí, es, o sea, de antemano sabes que son... Es más, ahí está el mismo director, lo ha aceptado, y ha dicho, sí, mi película es una basura, lo que pasa es que yo quise hacer como un homenaje al Batman así, bizarro, de los 60. Pero mínimo él lo acepta. No dice, mi película es lo, ¿no? Plus Ultra, y tú eres el que no le entiendes. Ah, pero ese es el gran problema. Oye, y entonces viene aquí una situación de largometrajes que para mi gusto han sido muy buenos y que los han llevado increíblemente bien, también con algunos detalles, por supuesto, algunas cosas medio raras, pero entramos a los largometrajes animados. La Máscara del Fantasma, híjole, del 90. Y fíjate, La Máscara del Fantasma hasta ahorita en varios conteos, en varios tops, sigue siendo una de las mejores películas animadas de DC, y ve de cuánto estamos hablando, el 92. Sí, ya prácticamente va a cumplir 25 años esa película. De las primeras y de las mejores. Sí. Y sigue siendo muy bien hecha. No, está genial. Cuando Luke Skywalker es el Guasón, en este caso Mark Hamill es la voz del Guasón. O sea, y esa situación de igual meter un nuevo enemigo, entre comillas nuevo para la gente que no conocía de cómics, porque la Parca ha sido un enemigo que tenía Batman en el año 1. Sí, en ese año 1, la Parca era el verdadero justiciero de Ciudad Gótica, y Batman es el que llega a decirle, quítate porque ahora vengo yo. Entonces, esos detalles, fíjate, están muy bien manejados, eso de generar la parte, el vínculo que hacen con la muchachita que le llama la atención a Bruce Wayne, pero que a la vez es la que le mata el papá, y que resulta que uno de los gángsters del que matan es el mismo Guasón, y etcétera, o sea, está muy bien manejado todo eso. Sí, está, no, y además la película está increíble, o sea, la verdad es que está súper, súper bien. Es más, o sea, pudiera haber retomado de esta serie, de la serie de Batman o de Superman, las series animadas, haber retomado el World's Finest, son tres capítulos. Ajá. Ahí tienes tu Batman contra Superman. Súper bien hecho. De hecho. Sí, sí, sí. Con Lex Luthor y con Joker incluido. Y hubiera sido una súper, súper historia. Pero no, salieron con eso. No, simple y sencillamente te la pongo así. La versión animada de Liga de la Justicia War, que es guerra. Sí, sí. Si la hubieran plasmado así como está, lo hubieran llevado a la acción viva, hubiera quedado perfecta. Y ya tendrías la película de Y ya tienes. Sí. Qué chafas, me parece. En vez de andar vendiendo perfumes o fragancias con Aquaman. O sea, te digo, yo es que veo esos trailers de la Liga de la Justicia y parece que están vendiendo un perfume cada vez que sale Aquaman ahí con el agua y toda la onda. Y yo digo, ok, sí entiendo que es para el público femenino y la gente que quiere ir a ver a Jason Momoa y etcétera. Ok, está padre. Pero no sé, o sea, ya inclusive te digo, ya le está quitando el lugar que antes era Batman, porque muchas de las fanáticas, pero es que debes entender que es para el público femenino. Es a lo que voy. O sea, la Batman, Wonder Woman sale en chones. No, porque le pusieron una faldita. No, por eso. Pero no. Es micro falda. No, porque ya es una faldita guerrera, ya no es la misma Wonder Woman de antes. Pero sale en chones. Una china. Una china. Como china. China. Deja que Aquaman venda el perfume. Frescura del mar. Exacto, no me conformo con que Aquaman ahora sí se ve que está abajo del agua sin aguantarse la respiración. Claro, porque no. Eso se le echa física. Mira, también. Déjame decirle que eso le... Inclusive, a lo mejor la película no va a estar bien, pero mínimo la imagen de Aquaman no se me hace desagradable. Y se me hace... A comparación del Joker, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Creo que a este sí le van los tatuajes. Sí. Porque también tiene un chorro de tatuajes. Sí, efectivamente. Creo que mínimo no se va a ver, ¿no? Y, por ejemplo, Flash, ¿ya viste el tráiler de la Liga de la Justicia? Sí, ya Flash ya se ve normal. Ya Flash ya se ve normal. Ya no sé qué pasó, chato. Sí, creo que es casi Flash. Sin embargo, yo pensé que estaba mal hasta que de repente empecé a escuchar más personas que decían, ah, sí, el Flash Cantinflas. Dije, ah, entonces ya no soy el único. Flash Cantinflas. Hazme el favor. Sin embargo, el traje no está tan padre. Hoy se ve extraño. Sí, se ve como raro. O sea, el hecho de que tenga los detalles en negro y demás. Se ve como extraño. No sé qué versión sea, porque también ha de haber varias versiones. Y ahorita me van a sacar la referencia oscura. Sí, es que en el cómic tal y tal salió con un traje con detalles. Sí, en el cuadrito 2 de la página 35, sí, del número no sé qué, sí, a mí me imagino. Sí, entonces sí. O sea, y por favor, se le chorreó la tinta al entintador, la tinta negra, y por salió así. Como el error de Hulk, ¿no? Que decíamos así, que así, el color era gris y terminó siendo verde, ¿no? Muchos, también el Hulk gris también fue un error. Lex Luthor, el hecho de que no tenga cabello, fue un error de impresión y por eso se quedó el Lex Luthor pelón, ¿no? Y puede que sea por ahí. Oye, entramos a sus máximos de Batman. En 2005, Batman Begins. Batman Begins. Con el señor Nolan, ¿no? Sí, exactamente. ¿Las tres están bien o no? A excepción de la tercera. Exacto. Claro que sí, así. La tercera es buena, pero tiene sus enormes fallas comparadas con la primera. Yo creo que, mira, esta es la mejor. La sí, del Caballero de la Noche. O Caballero Nocturno, como le pusieron en algunas partes. Yo creo que esa es la mejor. La que nos mete en una historia donde no por quinceava vez nos tenemos que volver a chutar el origen de Batman. Y ya sé que le mataron a los papás. Y ya sé que se va a traumar y que de ahí no va a salir. Sí, eso que está bastante entrenar, y que esto que el otro. Se agradece la parte donde entrena y va con la Liga de los Asesinos. Cuando sí. Conoce a Ra's al Ghul. La Liga de las Sombras, ajá. Eso sí se agradece porque en las otras películas no lo ponían. No. Salvo alguien que supiera de cómics sabía de dónde había tenido el entrenamiento sí, y todo claro. Eso. Eso sí se agradece. Pero otra vez volver a contar todo es bueno, pues va, es tu nueva visión, ¿no? Sí. Como ahora que van a hacer con Spider-Man por quinceava vez también. Sí, ¿no? Eso, a contar está horrible eso. Spider-Man que es como el extraño caso de Benjamin Button, ¿no? Haciéndose más jovencito. Sí. ¿No? Pues yo espero, fíjate, yo espero que sea un flashback. O sea, sí, yo también espero que sea un flashback. Situación que no se pase en media hora volviéndola a contar. Exactamente. La verdad. O sea, porque no tiene caso. Mira, yo creo que no se van a pasar media hora, pero yo creo que sí, en la mitad de la película va a ser otra vez el inicio. Te digo un flashback, o sea... Sacar un flashback a lo mejor del tío Ben, sacar un flashback de la araña, uh-huh. o como vaya a ser. Ajá, sí. Y como sea que se contacta. Síguete, porque. Sí, porque la nueva sí está bastante. Entonces te digo, ahí te chutabas otra vez eso con Batman, pero decías, bueno, está bien. En cambio, la 2 ya te dice, ya sabes cómo es Batman, ya sabes qué es lo que va a hacer, la ciudad ya sabe que hay un Batman, etc. Y entonces dices, órale, te avienta tu villano más pesado, al que inclusive va a llegar, como pasa en la película, a voltearte toda la opinión pública de tu misma ciudad en contra. A tu mejor aliado que tenías en la guerra del crimen, te lo va a transformar y te lo va a volver un villano. Uh-huh. Eso está excelentemente manejado en esa película. Es guau, ¿no? Y sobre todo, cómo se queda, y lástima que se murió Ledger y todo esto. Cómo te dice, tú y yo estamos destinados a hacer este ciclo que nunca vamos a... Tú no me vas a matar por tu extraño sentido de la moralidad, donde uh-huh. le di a entender. No es posible que no aceptes matar a uno... Y yo te estoy matando como a 40 cada vez que no me matas. Uh-huh. Cada vez que no me matas, tú eres culpable de que se mueren 40 más por aquí. Sí, claro. Y al rato 50 y al rato 60, ¿no? Y yo no te voy a matar porque tú me diviertes mucho. O sea, es muy divertido. Es que esa es la esencia del Guasón. O sea, no, tú, no tiene un fin para lo que hace. Lo único que quiere es molestar a Batman. Lo único que quiere hacer. ¿No? Eso está genial. Y te digo, y como decimos, y ya la 3 nada más lo único es que al final trata de meter todo porque dice, ¿sabes qué? Y resulta que ya nada más se queda esta película. Dale un cierre también. Y, para mí, ¿no? Para mí no, me gusta más el cierre de Dark Knight Returns. Sí, sí. Que precisamente es matar a Batman y matar a Bruce Wayne. Y reinventarse y ser un mentor, por decirlo así. Claro. De este personaje nuevo que queda. Esta personalidad ya sin los otros anteriores. Así es como yo interpreto el final de Dark Knight Returns, ¿no? Claro. Y es algo así de lo que quisieron hacer aquí, porque también tiene muchas cosas de Dark Knight Returns, Rises, ¿no? Rises, ¿no? Dark Knight Rises. puedo decir, este final que hasta resulta medio cursilón, de que sí, me voy con Gatú y le voy a tener hijos. No sé, no sé, o sea, eso no me agrada. Ya te digo, fue como algo muy apurado ya. El tipo de este, el Robin, ¿qué hace? Eso está bien, por esto digo, ahí es como si fuera un mentor y se lo deja. Eso es entendible, ¿no? O sea... No, sí, es entendible. Como el patrón del fútbol, ¿no? Exactamente. Es que a eso iba yo, exactamente. O sea, sí es algo entendible porque al final de cuentas Batman se va a hacer viejo, ya no lo va a poder hacer. Ajá. Y va a tener que contratar a otra persona. Tiene que haber un Batman, pero como una encarnación. Exacto. Dependiendo en qué universo estés, a lo mejor es que si tienes un hijo natural, como ahorita pasa en los cómics, que si tiene a Damian Wayne, en ese entonces no había un hijo natural, por lo tanto, entonces Terry McGinnis era el que iba a ser este... O Elena Wayne también. O Elena Wayne. Ahora, eso es, pero en Liga de la Justicia Ilimitada sí le dan un seguimiento, ¿no? En el epílogo de Liga de la Justicia Ilimitada, resulta de que efectivamente Terry McGinnis tiene algo que ver en su ADN con Bruce Wayne. Ah, sí. ¿No? Entonces sí le dan como cierto seguimiento en ese aspecto. Oye, pues vamos del otro lado de la moneda, porque aquí ya termina con Batman, Superman, Batman. Yo quiero sacar una queja última acerca de, porque ya me quejé del Superman, ahora ya me voy a quejar de Batman. Con también, de las versiones de Batman contra Superman. Fíjate que, bueno, yo entiendo cuál es el planteamiento de este personaje, ¿no? Porque a diferencia del Batman de los cómics, que tiene unos traumas del tamaño del mundo, pero que casi por pura fuerza de voluntad lo supera. Sí, sí. Acá sí es un Batman que está sometido a sus traumas. Claro, sí. Tal cual. O sea, el leitmotiv está metido con sus traumas. Sí, sí, sí. Por eso está la cuestión de la madre, ¿no? Ahí. O sea, entiendo lo que quisieron hacer ahí. Pero de la persona, no está diciendo de la situación, ¿eh? O sea, no, que no malinterprete sus palabras. Fíjate que cuando yo vi Batman contra Superman y cuando vi el detalle de lo de la mamá, dije, ok, o sea, a mí, la manera en la que yo lo caché la primera vez, dije, pues sí, Superman tiene una madre, es un ser, no es un ente, ¿no? No es un ente raro que vino aquí a fregarnos, ¿no? Es un ser. Alguien lo está esperando también, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí, tiene sentimientos, ¿no? Yo lo caché así. Y ya cuando medio mundo empezó a decir, es que se llaman igual, dije, bueno, si se llaman igual. Y ha sido siempre. No, y ha sido siempre. Ese es un comentario, sí, entre paréntesis. Uh-huh. Aunque sí es una verdadera... Bueno, aunque sí se manejó mal en la película. ¿Sabes por qué? La realidad es que desde 1940... Sí. Es sabido por los fanáticos. Ciudad Gótica y Metrópolis sí son ciudades hermanas. Exactamente. También había gente que decía, es que ahora los juntaron. No, siempre han estado así. Siempre, ajá. O sea, siempre exactamente, así, están, ¿no?, en los, o sea, límites, ¿no? Ajá. Los divide una bahía Una bahía enorme. Ajá. Pero sus mamás sí se llaman Martha Wayne y Martha Kent. Ajá. Desde el principio de los tiempos. Pero no lo inventaron. Ahí el problema es, volvemos con Snyder y sus ineficiencias para contarte las cosas. Exacto. Porque te saca una secuencia de imágenes alusivas a la mamá y se vuelve algo cursi. Claro. En esas imágenes vuelve una cuestión cursi, y es donde dices, ay, pues sí, pues entonces se detuvo porque se llama igual que su mamá, ¿no? Uh-huh. La mamá del otro se llama igual que su mamá. Claro. ¿No? Entonces, ese es el único, o sea, ese es el detalle también, pero fíjate que para mí parte de lo mismo en cuanto a las concepciones que yo tengo de Batman. Uh-huh. Batman precisamente también no mata porque él no le hace a los otros lo que él hicieron. Sí, claro, claro. O sea, bueno, sí, te puede mandar en la silla de ruedas a un hospital, ¿verdad? Pero bueno. Pero sigue teniendo a tu mamá. Pero sigue teniendo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ¿no? Así como que estás a un grado de... Pero en el último de los casos es eso, ¿no? Sí, claro. O sea, precisamente es esa cuestión, incluso hasta un repudio hacia la muerte, porque la muerte le quitó a sus padres. Claro. Entonces yo no tengo por qué hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, ahí van. No, pero es que es el mejor Batman de la historia, porque este Batman sí mata y demás. Okay. Bueno, si no les gusta el personaje clásico, ok. Sí. Pero si tú quieres un personaje que mata porque le mataron a la familia, pues ahí tienes a Punisher. Sí, exactamente. ¿Para qué quieres que Batman sea Punisher? Sí, no, sí. ¿Por qué quieres transformarlo en algo que no es? ¿No? Y Punisher también tiene sus connotaciones y sus momentos interesantes, ¿no? Uh-huh. O sea, o Spawn, se presta, ¿no? O Spawn, ¿no? O sea, si quieres antihéroes. Ajá. Pero si Batman es de una forma, ¿para qué lo metes en ese, en el mismo costal, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es como que el problema. El antihéroe, ¿no? Porque realmente el Batman que vemos acá, el de Ben Affleck, es un psicópata. Sí, sí, sí. Es un psicópata que se disfraza para hacer las cosas que necesita. Sí, como para sacar todo su trauma. Para sacar todo el trauma. Sí, sí, claro. No, y se ve cuando le dice el Alfred, ¿no? Está justificado. Se ve cuando le dice el Alfred. Está justificado, lo entiendo. Pero de que sea el mejor Batman de la historia, no. No, no, mira. Yo te voy a decir. Ni el cambio que se le hacía falta. Yo te voy a decir, y aquí es donde, espérame tantito, déjame, voy a cubrir con algo. Porque la neta. La verdad, aquí va. O sea, sí, agárrate tu taza porque... Ahí te va. La neta es la siguiente. Ben Affleck no es el mejor Batman de la historia, ni lo va a ser. Y perdónenme, pero tampoco el de Christopher. Sí, será, le falta mucho, sí, no, o sea, le falta mucho. Será muy buen Bruce Wayne, sí, lo entiendo. Pero como Batman, perdónenme, pero le falta mucho. Para mí, el mejor Batman en acción viva sigue siendo Michael Keaton. ¿Por qué? Como Batman. Como Batman. Porque presencia, genial. El cuate aparece y hasta te haces para atrás, cara. Ajá. Segundo, no tiene necesidad de hablar. Él llega y actúa como Batman entre los cómics. No tiene que hablar así. Exactamente. Aparte, como si estuviera todo crudo, ¿no? Sí, o sea, no tiene la necesidad de cambiar la voz. Tuve un karaoke ahí. Pues, sí. Y además, Batman de Nolan, no manches, le cuenta todos sus planes. No, y aparte Batman de Nolan, que es lo que decimos de esa tercera parte que le falla. Al final ya todo el mundo sabe que es Batman. Sí, es. O sea, ya todo el mundo, Bruce Wayne es Batman. Sí, entonces la verdad es que justamente esa es la situación con Batman de Nolan. Para mí el mejor Batman sigue siendo Michael Keaton, no como Bruce Wayne. Porque ahí creo que le falta también. Exacto, le falla. Pero como Batman, así exacto, Batman tiene que hablar más que lo estrictamente necesario. Exacto. Prácticamente para decir soy Batman. Sí. Y ya. Exactamente, no ese desborde de comunicación ni más. Y el cuate aparece, y lo que te digo, ¿no? Batman en Batman del 89 y Batman regresa, el cuate aparece y hasta te haces para atrás, de allí llegó, ¿no? Sí. Y el de Chris, ¿no? El cuate llega y, ay, qué bueno, háblale, ¿no? Para que no, o sea, espérame. No, sí, o llega y lo primero que haces es que le tiras los trancazos. Cuando sí, el otro más bien como que lo estás midiendo, sí, y luego ya no. Ahorita que dices trancazos también, a mí yo siento, bueno, de por sí, ¿no? De las historias que están presentando en estas últimas dos películas, tienen un giro muy a lo Injustice. Sí, ¿no? sí. A final de cuentas me lo decía Rodo, muy como esta cuestión de Injustice. Pues entonces las películas están hechas para los fans de Injustice. A la gente que le gustan los trancazos. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Por qué ahorita se rumora, o ya está prácticamente confirmado, que Deathstroke... Ya está confirmado, ¿no? Sí, ya se confirmó. Que Deathstroke es el villano que sigue en la película de Ben Affleck con Batman. Sí. Porque trancazos. Sí, porque esos son golpes. O sea, si bien Deathstroke también es un personaje que es muy cerebral, sí, o sea, también es un personaje muy interesante en ese sentido. Mucho, mucho, muy interesante. Pero también va a haber un chorro de trancazos. Sí, va a haber Entonces, golpes. Pues es lo que quiere, seguir en esta onda de Quieren acción y golpes. Pues sí, ¿no? O sea, y esa es la cuestión, que todavía falta ver un Batman que realmente sea detective, que realmente investigue los casos, porque el hecho de que esté tras de una computadora y abra sus mails y le mande mails a Wonder Woman, no significa que es detective, ¿verdad? No. O sea, sí. Aparte... Sí, no, cuando todavía se ve, por ejemplo, también igual, digo, por eso me gusta más esta película de Guasón, ahí se ve que hace labor de detective cuando va, saca el ¿cómo se llama? El block donde quedó la bala, sí. La empieza a armar en base a cómo arma la bala, hace saca la huella, sí, etcétera, y ve quién compró, quién rentó, etcétera. Eso sí es una labor de detective, ok, se está apoyando la computadora, está apoyando todo lo demás, pero es una labor de detective. No es decir, ah, bueno, balacearon aquí, entonces voy a ir golpeando a todos los que están aquí, hasta que tarde, que temprano me va a decir, yo fui. Claro. Y a lo mejor me lo va a decir porque ya no quiere que le peguen, ¿no? Porque ya no está así, ¿no? En las películas de Zack Snyder, Batman y Superman son unos golpeadores. ¿Se acabó? O sea... Son unos brutos en y la siguiente se me hace unos fuerza de la brutalidad. O sea, de fuerza nada más. Y la siguiente se me hace que va a ser igual. Me imagino. Este programa continuará.